Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy hablamos de lo que titulamos el rapto y lo que viene después. Cuando una persona lee el Nuevo Testamento por primera vez, muchas cosas pasa por alto, especialmente las que no entiende a primera vista y, aunque en general le pareció interesante la lectura, no fue de mucho provecho porque no entendió. Cuando una persona acepta a Cristo por Salvador y entonces se pone a leer su palabra, los resultados son mucho mejores, ya que el Espíritu Santo le ayuda a entender muchos de los pasajes que de otra manera no los entendería. Pero cuando esta persona concurre a una iglesia donde la palabra de Dios es predicada y enseñada metódicamente, saca aún más provecho. Y finalmente, si este cristiano o cristiana no solamente lee la palabra de Dios y concurre a los estudios bíblicos, sino que genuinamente se interesa en las enseñanzas proféticas de la Biblia, su aprovechamiento será aún mucho mejor. El tema de las profecías bíblicas no solamente es apasionante, es interesante, curioso, revelador, sino que es el tema que debería de ocupar toda nuestra atención. El apóstol dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 19 y 20. No cabe duda de que Pedro se refiere aquí a las profecías como la parte que corresponderá a la última generación, no sólo como un despertador para esa generación, sino como un misterio que sería revelado para dicha generación final. Lo que no pudieron entender hombres capaces y piadosos de los siglos pasados, en cuanto al cumplimiento profético, en cuanto a muchos pasajes bíblicos proféticos, hoy los entiende prácticamente todo cristiano que dedique unos momentos para leerlos. Dice el apóstol Pedro que debemos estar atentos a la palabra profética, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese lugar oscuro es la generación presente, ya que, aunque las profecías se están cumpliendo a la vista y con perfecta exactitud, las tinieblas son muy densas, por lo cual la apatía, la incredulidad, el orgullo científico, la popularidad del paganismo revivido, como el orientalismo y el humanismo y tantas otras filosofías humanas, hacen difícil creer en las enseñanzas bíblicas. Pedro, el apóstol, también asegura que todas las profecías son el producto del Espíritu Santo, que los hombres, los profetas que hablaron y lo escribieron, no lo hicieron por sí mismos, sino que el Santo Espíritu de Dios los inspiró, y todo cuanto ellos dijeron tendrá cabal cumplimiento. Ahora bien, ¿qué es el rapto? En la Biblia nunca se usa la palabra rapto, pero sí se usa su derivado, por lo cual hacemos muy bien en hablar del rapto de la iglesia. El texto bíblico de donde se toma este término dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. La palabra arrebatados, tal como leemos aquí, significa que aquellos que tomarán parte en esta partida para estar con el Señor, como leemos textualmente, serán tomados de sus lugares donde vivan, unos transformados y otros resucitados, pero ambos con extrema rapidez. Será algo rápido, casi violento, diríamos. En otro lugar, hablando sobre el mismo tema y el mismo apóstol, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. La expresión en un abrir y cerrar de ojos de nuevo recuerda que la cuestión de la partida de los cristianos a la presencia del Salvador será un acontecimiento increíblemente rápido, con una rapidez jamás vista. Dios procederá levantando a su iglesia. Es fácil imaginar lo que este acontecimiento dejará tras sí en términos de confusión, alteración, en todos los niveles de la vida y en todo el mundo, y esto simultáneamente. Pero eso sí, todos los cristianos, todos, sin que quede uno solo, tomarán parte en esta fase de las profecías cumpliéndose. Cuando yo digo cristianos, no hablo de aquellos que ostentan la religión cristiana y que por alguna razón tradicional lo son, sino que hablo de aquellos que aceptaron a Cristo Jesús por Salvador personal y de esta manera nacieron de nuevo. Jesús dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Juan 12:32. Por el contexto sabemos que esos todos a quienes Él atraerá a sí mismo son los que le aceptaron por Salvador. Lo mismo dice Pablo cuando declara, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos antes del rapto, pero todos seremos transformados, o sea, todos participaremos del rapto. 1 Corintios 15:51. El apóstol habla aquí del rapto, ya que aunque el tema es la resurrección de los muertos, es imposible hablar de la resurrección de los muertos en Cristo sin tocar a los que en ese momento estén todavía en sus cuerpos. Los muertos resucitarán en cuerpos nuevos y los que estén en sus cuerpos serán transformados, recibiendo cuerpos nuevos, celestiales, glorificados, eternos. El punto aquí es que si bien no todos moriremos antes del rapto, todos los de Cristo participaremos en esta operación trasladación, pero con una rapidez de un relámpago. ¿Cómo esperan los cristianos este momento? ¿No le parece? La Biblia dice que debemos pedir al Señor para que Él acelere este acontecimiento. Debemos orar a Él, ven Señor Jesús. En la parte muy, muy final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cierra así el escritor sagrado el libro. Dice así, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Qué lindo. Versículo 17 del capítulo 22 de Apocalipsis. El espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la iglesia al unísono dicen ven, ven Señor Jesús. Ahora bien, ¿cómo prepararse para el rapto? Puesto que el rapto es un acontecimiento que afecta la misma eternidad, ¿hay algo que tenemos que hacer para estar preparados para esa hora? Algunos cristianos muy bien intencionados cantan canciones que dicen que desean que el Señor los encuentre orando. Sin duda es una muy buena inquietud, santa y pura. Pero yo creo, mis hermanos, que sería mejor que Él, Cristo, en su encuentro con Él, cuando Él aparezca en las alturas, nos encuentre en plena actividad rescatando almas, pero siempre dependiendo de Él, lo que implica orar y trabajar. Es necesario que todos los hombres, salvos y no salvos, sepan cómo esperar este gran acontecimiento. Acontecimiento que nadie podrá detener. Lo único que no sabemos exactamente es el día y la hora, pero hay muchísimas señales que la Biblia nos ofrece como muestras de que el acontecimiento estaría cerca, a las puertas. Y parece que hoy vivimos estos días en que el regreso del Señor está muy, pero muy a las puertas. En primer lugar, si quiere estar preparado para el rapto, acepte a Cristo por Salvador. Créame que si usted no acepta a Cristo antes de este acontecimiento, o antes de su muerte, lo que venga antes, si usted muriera antes del rapto, usted habrá cometido el más lamentable descuido de la vida. Usted no tiene por qué esperar hasta ese día para saber si merece o no el cielo. Si de merecer se tratara, no hay persona que jamás podría merecer el cielo, pero aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, sí, él merece nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra entrega a él. Nadie, ningún cristiano verdadero pretende merecer o ganarse el cielo. Si usted todavía duda de su salvación, es muy probable de que sus dudas estén muy bien fundadas. Si usted nunca depositó su fe en Cristo Jesús y en sus méritos, tiene sobradas razones para vivir sumido en dudas y temores. Aceptar a Cristo Jesús por Salvador y así ser eternamente salvo es algo muy sencillo, muy fácil. El pecador simplemente deposita su fe en los méritos de Cristo. Reconoce su condición de pecador y arrepentido implora y acepta el perdón divino. El perdón de Dios está siempre al alcance de cada pecador, y éste es salvo porque el mismo Salvador lo declara tal, lo declara salvo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo algunos pecadores fueron salvos. Enumeremos algunos de ellos. En primer lugar, notemos el cuadro de Zaqueo. Este relato bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 19. Y vamos a leer la cita bíblica porque me parece sería muy pobre si no leyéramos la cita. Capítulo 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué linda cita! Este hombre, llamado Zaqueo, sin duda alguna era pecador, y reconoció genuinamente su condición de pecador. Era un cobrador de impuestos y un estafador. Él lo admite. Los religiosos de sus días no le hablaban a un publicano como este, y jamás quisieran tener algo que ver con un hombre de esta talla. Sin embargo, Jesús no lo despreció. Le invitó que descendiera de ese árbol, desde donde Zaqueo quería solamente ver a Jesús porque tenía una gran necesidad espiritual. Y luego Jesús fue a su hogar porque Zaqueo le abrió las puertas de su hogar. En ese momento Zaqueo dio señas de arrepentimiento y el Señor allí mismo le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Todos los demás, los mismos que acusaban a Zaqueo, aunque no eran estafadores tal vez de la talla de Zaqueo, también necesitaban ser salvos. Pero ellos prefirieron mantenerse en sus pecados y no le aceptaron ni se humillaron delante de él. Alguien podría decir: ¡qué tontos! ¿Cómo es posible que el hombre actúe así? ¿Cómo es posible que ellos hayan descuidado esta salvación, una salvación tan grande, como dice en otro lugar de la Biblia? Amigo mío, antes de pensar así, ¿no estará usted en la categoría de aquellos que en lugar de tratar de salvar su alma, tratan de salvar su religión? A veces le pregunto yo a aquel o aquella con quien hablo acerca de Cristo, ¿qué trata de salvar usted, su alma o su religión? Ah, dice, yo no puedo dejar la religión de mis antepasados, eso sería desprecio a mi madre y a mi padre. Entonces, ¿quiere usted salvar su religión? No puede salvar las dos cosas. Si salva la religión, no salva su alma. Nuestra alma es salva por medio de Cristo. Y si aceptar a Cristo significa olvidar nuestra religión, sepultar nuestras convicciones, si hubo algo, pasadas, nuestra tradición heredada de nuestros antepasados, hay que hacerlo, porque lo que debemos salvar no es la tradición heredada de nuestros antepasados, llamada religión, sino salvar nuestra alma. Para ello tenemos que desprendernos de todo aquello y acudir a Cristo. Es esto lo que hizo Zaqueo. Pero muchos hombres y mujeres, especialmente varones, que en realidad tenían una conducta mucho mejor desde un punto de vista puramente humano que Zaqueo, se negaron a aceptar a Cristo. Por considerarse indignos de rebajarse al nivel de un Zaqueo estafador. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué buena decisión la de Zaqueo. Otro caso, para ilustrar mejor lo que es aceptar a Cristo, es el carcelero de Filipos, Hechos 16. En un momento dado, este hombre, que guardaba a los presos, gritó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 30 y 31. Al leer este capítulo notamos luego que hubo frutos claros de su nueva vida. Pero Pablo y Silas no le dijeron que debía hacer algo más para ser salvo. Solamente se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todos aquellos que creyeron de verdad en Cristo tuvieron un cambio muy grande en sus vidas. Nacieron de nuevo del poder del Espíritu. El único que no mostró cambios fue el malhechor de la cruz, cuya muerte siguió a su regeneración. No hubo tiempo. Él creyó en Cristo y el Salvador le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas horas después, él falleció. Y no cabe duda de que su alma fue a la presencia del Señor, al paraíso, según Lucas 23, 43. Jesús dijo, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3, 35 y 36. Prepararse para el rapto es aceptar a Cristo Jesús por Salvador. Si usted no lo ha hecho aún, no intente reemplazar esta única obra necesaria para su salvación, sin la cual nadie jamás irá al cielo. Hágalo hoy. En cierta ocasión le preguntaron a Jesús qué hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Y él les dijo que la única obra buena que él, esto es Dios, esperaba de ellos, era que creyeran en el que él había enviado para salvar. Leemos en Juan 28, 29, es decir, 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. ¿Aceptó usted esta recomendación, esta enseñanza directa de Jesús? ¿Qué otra obra puede usted hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo porque a este Dios ha enviado. Aceptar a Cristo es creer en Él. Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga bien, todos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En esta declaración hallamos la explicación de la palabra aceptar. Aceptar a Cristo es depositar en Él toda nuestra confianza, renunciando a nuestras creencias, nuestra religión o convicciones que nos parecían lógicas y hasta necesarias y heredadas de nuestros antepasados. Nos despojamos de todas aquellas cosas que son filosofías de los hombres, que son religión, y nos rendimos a Él de todo corazón y obtenemos salvación, no religión. Cuando esto ocurre, el pecador acaba de prepararse para el rapto. Aunque no haya hecho una sola obra buena, aunque jamás haya ido al templo ni dado testimonio público de su fe, aunque no se haya bautizado ni haya orado, porque la muerte le sorprendió inmediatamente después de hacer esta decisión, o porque el rapto le sorprenda así, ese pecador es salvo con todas las credenciales de ciudadano celestial en orden. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La garantía de nuestra salvación, amigo mío, es el Hijo, es Cristo mismo. La garantía de nuestra salvación es la santidad y fidelidad del Salvador. La garantía de nuestra salvación es la perfección de Cristo, nuestro Salvador. La seguridad de nuestra salvación descansa en las promesas de Cristo, en las promesas que Él nos hizo. Las promesas de algunos cristianos que hacen a Dios el día cuando aceptan a Cristo no son fieles. Cuando son bautizados o cuando se consagran a Él, le prometen muchas cosas. ¿Pero qué pasa luego? No pueden cumplirlas. Y gracias a Dios porque no son esas promesas las que nos salvan. Difícilmente podamos cumplir con nuestras promesas, y estas ni siquiera son necesarias, ni debemos prometerle nada. El pecador debe aceptar todas sus promesas, porque todas ellas son seguras, son firmes. Si usted no aceptó a Cristo por Salvador de su alma, hágalo hoy, y estará listo para la hora del rapto. Hágalo por usted mismo, por su alma tan preciosa. El día del rapto está a las puertas. ¿Está usted preparado para este gran acontecimiento? En segundo lugar, ¿cómo prepararse para el rapto? Gane almas para Cristo. La vida cristiana no es solamente para vivirla el domingo o en los momentos de reuniones en el templo. La vida del cristiano debe ser en sí misma un testimonio ardiente por Él. Debemos conducirnos los cristianos de manera tal que la gente que nos rodea pueda ver en nosotros la voluntad de Dios cabalmente cumplida. Además del testimonio, el creyente que sabe que el rapto se aproxima rápidamente debe vivir una vida metódica de servicio para el Señor. Si antes no tenía un plan de servicio, elabórese hoy su propio plan y pida al Señor que le ayude a permanecer en el servicio dedicado para Él. Por ejemplo, tome en cuenta los siguientes aspectos. Primero, propóngase leer la Biblia, la palabra de Dios, metódicamente, dedicando menos tiempo para la lectura secular, la televisión y otros pasatiempos tan estériles, y dedique más tiempo para la lectura del manjar celestial, la Biblia. Segundo, haga una lista de las promesas, o mejor dicho, de las personas que conoce para orar por la salvación de ellos. Y ore cada día por ellos. Menciónelos por sus nombres, es hermoso orar así. Tercero, busque siempre una oportunidad para hablarles de Cristo y pida que el Señor prospere su ministerio. Cuarto, procure muy especialmente la salvación de sus parientes y otras amistades cuya confianza ya no necesita ganar, ya los tiene ganados. Quinto, no permita que Satanás le ate demasiado con las cosas de este mundo, impidiéndole las bendiciones de ganar almas para él. Es tan hermoso estar en libertad para poder servirle en todo. Jesús dijo, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Dichoso del cristiano que se pasa la vida buscando todas las oportunidades para ganar a otros para Cristo. Es casi seguro que si un cristiano tiene por norma ganar almas, en la hora del rapto el Señor le encontrará en esa labor. Lo encontrará extendiendo la invitación a los perdidos. Sí, lo encontrará haciendo el trabajo que Él le ha encomendado, suplicando a los pecadores que acepten a Cristo. Hay un pasaje que debe hacer pensar a cada cristiano. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, 17 y 18. Aunque estas palabras fueron dichas al profeta Ezequiel, mucho antes de Cristo, es una seria advertencia para todos aquellos que ya son hijos de Dios, de lo que Dios espera de ellos. La pereza, la negligencia, el apego al mundo y lo mundano, el materialismo, la vergüenza, el qué dirán, hace que muchos cristianos vivan como si el rapto nunca tuviera que suceder. El cristiano debe pedirle al Señor que le ayude a mirar a este mundo y a los perdidos de la misma manera que él miraba. Él veía a los perdidos como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos. Hay una declaración bíblica que muchos parecen tener problema para entenderla, y más bien prefieren no pensar en estas palabras. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 1 Juan 2:28. Parece una clara referencia al momento del rapto, cuando muchos, debido a su negligencia, tendrán vergüenza en su augusta presencia, cuando ángeles, arcángeles, querubines y serafines, lo mismo que muchos hombres y mujeres que vivieron una vida consagrada a él, mártires que no conocieron sino llanto, dolor, desprecio, para quienes la vida ha sido su vía crucis constante, entonces entonarán alabanzas, engrandeciendo al Cordero de Dios, mientras los cristianos indiferentes, negligentes, fríos, apáticos, carnales, sin almas que presentarle al Señor, lamentarán haber malgastado sus días y no haberse consagrado a su Salvador. Ah, todavía no es tarde, es a tiempo para corregir este grave pecado llamado indiferencia. Todo cristiano que vive miserablemente su vida espiritual puede sacar fuerzas en estos últimos días si se arrepiente ante su Salvador y comienza una vida de obediencia. Cada cristiano debe recordar su título de atalaya, a quien Dios ha puesto para hablar a los impíos, los incrédulos de nuestros días. Si ellos se arrepienten, bien. Si no quieren oír, ni se arrepienten, nosotros seremos libres de la perdición de ellos. Sin duda alguna estamos en los tiempos postreros, y aquí caben las palabras que aparecen casi al final de del último libro de la Biblia. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Esta declaración es más una afirmación que un imperativo. Estamos viviendo los días de la iglesia militante, finales. Son días decisivos, días en que los que no son regenerados, aunque sean miembros de nuestras iglesias, se van hundiendo más y más en el fango del pecado. Viven indiferentes ante el mundo que tambalea como un borracho. El que es injusto sea injusto todavía, pero el regenerado, el que pertenece a Dios, aprovecha cada oportunidad, cada instante, para ganar almas. La Biblia dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Continuaremos con este tema. Gracias por su atención y que Dios le bendiga, mi estimado hermano, o usted que todavía no aceptó a Cristo, acéptele hoy. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.